10. Buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, Valencia. Aquí estamos de estreno. Veis la gente que tenemos ya, la gente emocionada en las redes sociales, todo el mundo pendiente de este programa, de este gran programa que vamos a comenzar hoy, que se emite hoy porque es martes, pero será todos los lunes de 10 a 11 de la noche, que os esperamos todas las semanas para contaros lo que pasa en Junta que no nos ajunta. Y cómo no, vayamos a las presentaciones de la gente que colabora en este programa y que son parte importante de este evento radiofónico. Ponme la sintonía. Vamos a hacer un homenaje a todos los chimos, Joaquines del mundo mundial y de Valencia. Y cómo no, qué mejor que nombrar a nuestros compañeros de trabajo con un fonteta. Con todos vosotros, con todos ustedes, Fernando Molina. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Oye, ¿tú muy cómo? Muy bien, muy bien. Aquí estamos en la inauguración de Junta no me ajunta. ¿Y cómo te metes en estos líos tú? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Ha sido una locura de mi amigo Giorgio, que lo tengo enfrente. Bueno, pero no sé. Esto al final es un programa, fíjate, que queremos que sea diferente a todo lo que se hace del mundo fallas, porque vemos que todos los programas que hacemos o a los que vamos invitados, todos los que estáis aquí, pues siempre lo mismo, ¿no? Entonces vamos a darle un poco realmente el carisma del fallero, del ser divertido, de ser mordaz, de reírnos de nosotros mismos, de reírnos de los demás, pero siempre sin faltar el respeto a nadie y haciendo que sea un programa pues gracioso, ¿no? Y que la gente pues que venga. Divertido, cuente. Seguro. Claro que sí. Y qué decir, yo creo que debemos presentar ya a nuestro primer invitado, ¿no? De la noche. Y vamos a pedir, pues eso, que se prepare nuestro primer invitado. Vamos a pedir a todo el mundo que se pongan de pie. Y como no, recibamos como se merece a don Ramón Estellés y Feliu. Un fuerte aplaudimiento. Vamos a esperar a que se siente y podamos oírle. Ahora se me siento, ¿no? Póngase los cascos, don Ramón. ¿Con cascos? Vale. Nos irás mejor. Vale. Vamos, vemos buena música. ¿Se me sentará? Perfecto. Hombre, don Ramón. Vale, pasa que es cascos y la corona no puede ser ahora. Ramón Estellés y Feliu. Pues te dirán. Es un gran honor tenerte aquí, un verdadero placer y sobre todo el tener un amigo, un amigo en el primer programa y que seas tú que lo inaugure, pues yo creo que para nosotros, para Fernando, para mí y para el resto de cuadrilla que tenemos aquí al lado, es lo mejor que nos podía pasar en este programa. Nos vas a dar mucha mierda, mucha suerte y nos vamos a divertir muchísimo. Moltíssimes gràcies, per a mi també és un gran honor, una alegria i me dona també molta por estar així davant de tu. Tu sabes... Fernando no me dona por, tu sí. Tu sabes que llevamos toda la semana preparando este día y siempre me dice lo mismo. Mira lo que ha hecho Fernando, aún no ha hablado. Pero se ríe molt bé. Yo te dejo que hables tú, Giorgio. No, hombre, aquí al final sabes que con Fernando lo vamos a enseñar, que sepa cómo funcionan los medios de comunicación, que no somos ninguno periodista, como muchos en otros medios que tampoco lo son, pero sobre todo lo que queremos ser... Somos divertidos. Divertidos y comunicadores. Y te vamos a hacer, pues, te vamos a preguntar lo que nadie se atrevió a preguntar y tú contéstanos lo que te dé la gana. Que me parezca, vuelve. ¿Y cómo has sido capaz de venir aquí? A soportarnos una noche. Básicamente per amistad, per afecte, a vosotros y a este señor que tiene al costado. Qué grande es. Si es que el secretario general emérito. Emérito. Por eso llevaba la corona y le hemos puesto pues, la sintonía que la corresponde sintonía. A un honorable... del mundo fallero. Vamos a poner los cascos bien, que veo que están sufriendo. No, vale, ahí. Pero es por el pelo, es por el pelo. Eso será. Es por el pelo. Pero la corona y los cascos, toda la hora no. Es que me hace gracia tenerlo aquí, ¿sabes? Porque tengo mil preguntas, mil maldades que hacerle. Avanta, avanta, vale. Y claro, hay una pregunta que nos ha hecho todo el mundo en todas las redes sociales y es. Que nadie se atreve a preguntar, en verdad. Yo te la tengo que preguntar. Y es. Pues eso, ¿por qué está uno y no está el otro? Y... Porque la posibilidad de esperarse a que es morir al rey con fanles monarquías no era factible. No, yo no he entendido nada. No. Un explícanos un poquito mejor. ¿Ha dicho algo, Pablo? Se ha considerado conveniente un cambio y ha habido un cambio y ya está. Pero cambio, ¿eh? Cambio. Son diferentes. Está pasando un poquito como lo que está pasando en Madrid, en la Moncloa, ¿no? Que hay ahí unas, no sé, como unas... No sé, yo no trobo en la Moncloa en estos momentos a ningún comparable a Cabders 2, pero Está la cosa así. ¿Y tú no crees que pueda haber, no sé, como Gran Hermano, una repesca o alguna cosa de esas? ¿No podía hacer el señor concejal, pues como Gran Hermano, el que pudiera haber, pues eso, unos votos, una app de estas de repesquemos al secretario general repesca electrónica? Mira, voy a pasar un micro a los invitados que tenemos aquí, sí, también, que te quieran preguntar cualquier cosa. Avant, que pregunte, pero això de la PP ho veig molt perillós, a saber qui seria. A ver, tantes ganes que tenéis de tener aquí a Ramon Estelles para preguntarle cosas así complicadas, y ahora entra el cagoncho puro y duro, pues no. Don Juanjo. Majestad. Vos te dirá. ¿Tú esquiabas por los pasillos de Junta? No esquiaba, pasechaba molt. Ah. Esquiar no. Era una curiosidad que tenía. Este fin de semana he esquiado un poco, ¿eh? Don Santi Raga. Pues que es un placer tener a su eminencia aquí, ¿eh? Majestad, es que con lo de los reyes de ayer me he equivocado, ¿no? Pero que sí que es verdad que eso que has comentado, que no hay nadie comparable con el con lo que hemos visto esta mañana, con el ¿tú crees que no hay nadie comparable? Per moltes raons, no. Pero digo en el mundo de las fallas a nivel general. En el mundo de las fallas ni de tot. Vale. Los presidentes de gobierno, afortunadamente, cap. Vale. De momento. Eso es iba a decir. De momento. Todo es posible, ¿eh? Todo es posible. Vamos a pasar a Artur Park, porque a nuestra siguiente invitada no puede hablar de momento. No, porque... me puede preguntar cosas que me claro. No, le dejamos que pregunte. Sí. Que pregunte. Mira, sí. Pregúntale algo a Ramón. Si vols, ¿eh? Ahora su pensa. Se lo está pensando. Ahora su pensa, digues, Eduard. ¿Eduard? Ara no pregunta res. Eduard Forés. Artur Part. Se me han anat Artur. Artur. Volem a Ramon presidint Juntament de la Fallera? Sí, per això he de fer carrera política i de moment no m'ho he proposat. Arribarà el dia. Seriosament, ¿eh? No m'ho he proposat mai. I si hacemos un partido político, tú sabes que hay gente aquí, tú eres para nosotros un líder, okay. Eres un mentor y creo que tendrías, pues... Cabeza de lista del nuevo partido político. Lo que no sé, ¿qué nombre le pondrías tú si tuvieras que formar? No, ya te dije que no me voy a plantejar mai ni res. ¿Y si te ofreciéramos cualquier cosa para que tú aceptaras? Tú ves la oferta y... Es que ofertas te podemos hacer de todo tipo, ¿sabes? Sigue, que nosotros tenemos un abanico... Pero que siga creíble la oferta. Un 2x1, un 3x2... En política no hay nada creíble y lo sabemos. Vale. Todo es mentira. Y en el mundo falla menos aún. Todo es mentira también, ¿no? No, el que... Oye, a ver, tenemos a nuestra invitada, que no vamos a desvelar el nombre. No. Porque si ya están viendo la tele. Ah, la están viendo la tele. Ah, claro, como estoy aquí de lado. Ramón. Digues, Eduard. Atenme. ¿Tú te esperaves no ser enguany el secretari general de Junta? Yo no ho sabia, ¿vale? És a dir, jo segur no estava ni d'una cosa ni de l'altra. ¿Te quedares un poquet chafat o...? Chafat no és la paraula, és a dir, jo estic així per a treballar. I si no treballo en un lloc, treballo en un altre. Però jo haguera continuat, si és el que preguntes. Ara, chafat no. Jo accepte molt bé qualsevol cosa. És un món... Sí. Voluble, aleatori, és el que és. Bueno. Sí que sabe de todo, este hombre. Yo me gustaría que nos dijeras que es... En los años que has estado, especialmente de secretario, ¿cuál ha sido el momento más divertido? Porque me gustaría contaros un par de anécdotas o que nos pudieras decir un momento divertido y alguna anécdota. Me obligues a hacer un repas que no es... Yo siempre, y es curioso, per carácter me divertís molt cuando yo la cague y me done cuenta yo soles, ¿no? Que digo, pero ¿cómo me puedo hacer eso? Pues cuéntanos un momento, ¿no? De esos. No. es lo que buscamos. La memoria me entorraría. Ahora, si me preguntes, te faig una relación, pero ahora en estos momentos la memoria... No, crec que no vaig escollir-ne cap. I anècdotes, sobretot jo me quedé les personals, no tant les divertides. O sigui, per a mi, per exemple, va ser impressionant arribar a zero quan el 18 de març, jo estic en Junta pel matí, com era habitual, me criden per telèfon, la persona se identifica com Marcelita Cloquell, una xiqueta que va ser... N'hi ha qui diu que sí, n'hi ha qui diu que no, fallida major infantil de València o equivalent en l'any 36. Les dades que me dona de son pare, de l'empresa, que conta ella, perquè jo no li ho demane, s'ajusten a la història de, del personatge, que me consta que està, està viva encara, gràcies, gràcies a Déu i gràcies a tot, no? I me va cridar, després de soltar-me tot allò, me diu, però que sepa que jo le llamo a usted para quejarme de cómo van peinades les falleres mayores. Porque me parece muy mal y quiero que conste. Molt bé, jo li vaig agrair. M'explica que en aquell moment anaven més toves, el cabell no anava tan arrapat i que portaven ones. Jo vaig prendre nota i per a mi que me cride Marcelita Cloque, que no posa en dubte per tot el que me va contar, és una anècdota fantàstica. T'ha gustat, t'ha gustat. Ha gustat. Però jo tengo que decir que Ramon, puedes pasar horas y horas preguntándole cosas que sabe de todo, pero de todo. Ya sea de fallas. Giorgio, Y si no es esta Olegario, que te cuenta lo que da la gana por los pasillos y no hay ningún problema. Olegario porque, son molmés. Anécdotes, Olegario, totes les que vulguis i més. ¿Vale? Bueno, y vosaltres también tenéis muchísimas, El escaleras, tiene alguna que otra. Luego nos contará la escalera las cosas. Pues Ramonchu, me apetece mucho, ¿sabes qué? Dix. Que vengas muchos lunes aquí a divertirte y que cuentes lo que te dé la gana. Si la compañía es la que ni a Wii, hombre, sea lo que estoy esperando, que Fernando te haga alguna pregunta, porque es, que no, es, no el, hombre, es el hombre incógnita. No, hay tanta gente hablando que al final, ¿qué le pregunto? Pues pregúntale. Pregúntale. A este señor que sabe de todo, sabe de cultura, sabe de física cuántica. Sabe de física cuántica. Sí. Es que cualquier pregunta Fernando, te la voy a responder. Pregúntale a eso que me hayas... Que el vulgui preguntar-li mai t'has atrevit. Claro. Ui, a veure. Pregunta-li això. Ara m'has deixat també en dubte i tot, eh? Algo tindràs? Alguna cosa heu parlat vosaltres, que jo no sé. N'hi ha coses que sí que se veus que alguna volta l'havia preguntat, però ara no me ve ningú al cap. Para preguntarle. Ah, entendéis la subvención del programa, ¿no? Por donde viene. Tenemos al monkey, y nos pagan por la subvención. Es de Castellar, es de pedanía, de todo, es de normal. Sí, es de en el último. Ahí es donde plantáis dos fallas, ¿no? Ahí. Es que plantando fallas. Tiene presupuesto. Bé. Y plantando fallas. Pero bueno, seguimos esperando la pregunta del señor Fernando Molina. Fernando, una pregunta. Lo tienes aquí cerquita. Programa. Pregúntale cualquier cosa, si sí, te contesta de todo. ¿Las habéis preguntado ya todas? ¿Qué va? No quedan cosas por preguntar. Tampoco es conveniente cremarlo todo. No. Claro. O sea, diseo alguna cosa interesante. Tienes que dejarlo para el próximo programa. Para el próximo programa le hago la pregunta. ¿Y qué pregunta le harías? Está por ver. Es que si me la falla, la contesté ya. Sí, claro. Es que se la va. ¿La va a contestar? Yo sí, con buiga yo, ¿eh? Sí, claro. Sí, presupuesto. Espera que viene Juanjo, a ver. ¿Puedo preguntar? Claro. Ah, una curiosidad también. En Majestad, en todos los años que estás ahí en el teu despacho tranquilamente, en Junta, trabajando... Junta dos años, una miqueta. Vale. ¿Cuál ha sido el momento de agobio más tremendo de ver la multitud de gente demandando una entrada para algún acte? El primer any, l'exaltació. I això és el moment, perquè la quantitat de gent que vinga a demanar-te entrades se dona en altres situacions, no? Però el primer any, coincident en l'exaltació, sí que pensi, això no hi ha manera d'atendre-ho. Estos me van enviar a la merda, se van enfadar tots, però la veritat és que la gent se comporta molt bé. Sí, un gran percentatge dels fallers són persones, bones persones, molt bones persones i a més molt raonables. Pues solament sí. Hi ha una xicoteta minoria que no ho són tant. Se enfaden molt. Por los que estamos aquí? No, al micro. Eso es, el elenco. Sonrisas por los de aquí, ¿no? No, el elenco es impresionante. Bueno, hay que decir que yo creo que Ramón es una persona querida en el mundo fallas y que como secretario general y como fallero, pues para mí de los mejores que he podido conocer y siendo de una falla tan grande como es tu falla. Que es la teua. Que la mía, ¿no? Es que somos fallero de Pedro Cabanes. Pues. Siempre intentamos Pedro Cabanes, hacer... Joan 23, la mejor falla de Valencia. Estoy hacer un poquito de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo a Ramón lo conozco de hace poco, personalmente. Y creo que es un cracker. Es que Ramón, además, es que te transmite tanta paz. No sé, ¿verdad? Cuando ha dicho va en serio. Cuando ha dicho lo del agobio de las entradas, no veo yo a Ramón agobiado. Yo tampoco. Por que le pidan una entrada, que le pidan 20, que le discutan que si me toca ir aquí o me toca ir allá. No, te lo dice con toda la tranquilidad del mundo, sin ningún problema. Pero yo contesté a la pregunta. Y contesta siempre. Como sí, claro. Situación. Perquè la resta, jo sempre dic, últimament me pregunten, me ho pregunta avui, estaràs més tranquil? Jo no he tingut la sensació d'estar especialment intranquil o estressat. No és, a més, com jo sempre dic, i ho he dit avui també, jo vaig simplificar la meva vida laboral i d'interessos i de gustos quan vaig entrar en Juntes Centrals Fallera, perquè jo simultanejava la presidència de la Falla, la pertanyença a la directiva de Benicalà Campanar, la revista Cendra, en la meva faena, anar a qualsevol reunió que me cridaren, i tot això se va quedar reduït a Junta, solament. De manera que, curiosament, algú li crida l'atenció, jo sóc tranquil de natural, no? Jo no ho he viscut com una situació especialment incòmoda. Al revés, i m'han tractat sempre superbé. Sempre. Una curiositat, a més, antes d'entrar tu, estàvem comentant, hay que machacarlo. I ara ja resulta que és de mi Falla, que és un tío como va a volver a ser presidente y me tiene que hacer a mi vicepresidente, pues al final... Está. En el momento en que yo torne a ser presidente, si torne a ser, tú estarás en la directiva. Es que no puedo tratarlo mal. Fundamental. Y Esperanza se apunta a la Falla. Fallera mayor. Exuberant. No sé yo si estaría ahora per ser Fallera mayor. Ramón, yo no te conozco mucho, aunque hemos hablado alguna vez. Sí. Y sí que sé, por mediación del amigo en común. Yo creo que también, y me gustaría que dieras tu opinión, el perfil de una persona como tú, que controla ese estrés, que controla ese agobio, que en una conversación o en unas juntas que han sido bastante moviditas, parecidas a las de alguna vez, a las que hemos comentado antes, yo creo que ha sido muy importante ese perfil de una persona conciliadora, que acerque posturas, que al final es lo que es un secretario. Porque también nos hemos encontrado con momentos donde había una gran distancia entre el mundo fallero y quien dirigía la fiesta, ¿no? Y creo que eso es de alabar y también de conocer, ¿no? ¿Cómo has vivido tú también esas tensiones como fallero? Uh-huh. Dentro de una junta donde había un presidente que eras, entendiéndose bien, pues el brazo derecho o el brazo izquierdo de esa persona, ¿no? ¿Cómo has llevado esos momentos que, aunque comentes que los has llevado bien porque, uh-huh, porque sabes conciliarlo, ha habido momentos de una tensión vista? Me imagino que en las reuniones privadas pues también habrá habido sus momentos difíciles. Bé, però Ordre, a mi m'escullen, jo ja estic fet. O sigui, jo tinc el caràcter que tinc i la meva manera de moure'm en el món de les falles és la meva, és la que tinc habitualment. Jo entenc que el qui té una responsabilitat directiva ha de donar sempre una imatge de tranquil·litat o de control i ha de tindre molta paciència, perquè se li poden atribuir moltes responsabilitats, culpes o dir-li coses que no són agradables. Però quan no està en una posició directiva ha de tindre, jo crec, aquest caràcter. Però ja dic, a mi me trien, jo ja estic fet, jo me dedico a comportar-me com crec que he de comportar-me. No té més. Quan jo identifico una situació de tensió i quan puga haver hagut una situació d'enfrontament amb gran part o molta part o alguna part del món faller des de la directiva, en este cas de Junta, jo, per a mi sempre ho he viscut com una situació lamentable i que s'havia de corregir. No té més. Val? Després veuríem qui té més o menys responsabilitat i qui ha de donar o no, perquè tots han de donar. I això és el sentit de la meva feina sempre, però és com ho he fet sempre. Jo no he innovat ni he canviat. Perquè és que hay que recordar que hubo momentos en los cuales nuestro presidente de Junta Altra Fallera decidió no ir por los motivos que tuviera. Hubo un vicepresidente, el señor Tejero, que también tuvo que dar la cara, y especialmente, claro, esos momentos han sido momentos que creo que no habían pasado anteriormente y esperemos que no vuelvan a pasar, y que gracias a Dios ahora ya por lo menos hay un consenso y por lo menos nos podemos sentar, entre comillas, se sientan lo que son presidencias y presidentes y la junta directiva para la fiesta, porque al final lo importante es el bien para la fiesta. Efectivamente, el que importa es treballar per a les falles, i jo sempre m'alegre que qualsevol tensió desaparega. Com millor i més tranquil·lament parlem, cadascú des de la seva perspectiva, en les seues opinions, si a més som capaços de manifestar honradament i tranquil·lament les nostres opinions i diem realment el que pensem, no ens l'inventem, ni anem a fotre, ni som malavanciosos, que es diu en el meu poble, que també és un greu defecte, jo crec que tot anirà millor. Jo una curiositat també, però el secretari general, a plegar a ser secretari general, m'imagino, Papa Faller, pues és... Sí, és un gran honor i un gran repte personal. Però damunt d'això, com rep un secretari general la notícia de que les falles són patrimoni de la humanitat per l'UNESCO? A veure, jo, mira, no innove tampoc. Jo en el seu moment vaig dir, perquè a mi fins i tot se m'ha cridat, abans d'estar en Junta Central Fallera, perquè jo he anat sempre com a usuari fins que he sigut secretari general i ara component de la directiva com a assessor, quan la UNESCO ens va reconèixer com a patrimoni material de la humanitat, jo és el que dic, mira, ja se'n dona compte d'una cosa evident. És evidentíssim. Una festa de les dimensions, la riquesa, les implicacions de la festa de les falles, que està tot. En la mateixa falla tens l'escultura, la pintura, el dibuix, el disseny, jo què sé, els versos amb els cartells, tota la cultura que movem, no? Tota la pirotècnia, la música tradicional, la música de banda, totes les activitats. Penseu la indumentària, què quedaria de moltes d'aquestes coses si no fora per les falles? Val? És que és, a banda, és la dimensió, la riquesa i la dimensió. Que la UNESCO no vera el nostre interès seria insòlid, no? Però, evidentment, algú havia de tenir en algun moment la iniciativa de portar-ho endavant i va eixir. És a dir, és, mira, se'n dona compte. Jo no em vaig sentir alegre i content, no? Però és allò de com no ho arriben a reconèixer, que burros que són. És el meu plantejament, ho ha sigut sempre. I ara és qüestió de que això aprofite per a moltes coses, que pot ser utilíssim, a banda de ser un honor. Això daria para dos horas de programa serio. Serio. Com a mínim, sí. Però és que no queremos que sea serio. No. Tiene que ser un poquito. Diré alguna barbaritat de tant en tant, no sé, per a remoure, però si no... Però clar... Ramon, darte las gracias, despedirte. Hay que despedirlo como Dios manda, sí, igual, Dios que, mano, igual que uno entra, sale. Entonces, darte las gracias y que sabes que esta casa está abierta para cualquier lunes que puedas y que quieras y que te apetezca. Las puertas las tienes abiertas. Vale. Y te vamos a despedir como tú te mereces. Pablo Grola. Vamos a ir a publicidad durante 2 minutitos o 4 minutitos y esperar, antes de irnos a publicidad... Recordad a todo el mundo el número de WhatsApp y línea en directo que podéis en cualquier momento hacer una llamada, enviar un WhatsApp y preguntar a nuestro invitado. 644-431-924. Igualmente, síguenos en Facebook, en Junta No Me Junta y en Extra Hits 100.9. Valencia 100.9. ¿Te apetece probar los mejores mejillones de Valencia? Ahora puedes hacerlo en el nuevo Los Mejillones 2, donde podrás disfrutar de un sinfín de tapas, bocadillos y unos excelentes arroces. La misma esencia de los mejillones del Mercado de Jesús, pero ahora en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, la Plaza del Cedro número 14. Un local mucho más grande y confortable. Reserva ahora en el teléfono 96-339-4680 y consulta nuestra carta en losmejillones2.com. Anúnciate en Extra. Consigue que todos los oyentes te conozcan y hablen de tu negocio después de escucharlo en la radio y verlo en televisión. Te ayudamos y te asesoramos en la creación y planificación de tu anuncio. Llama ya al 644-431-924. Tu publicidad en Extra funciona. Dicen que si no estás en Internet, no existes. En multiesfera.com tenemos todo tipo de soluciones multimedia para que estés en Internet como los grandes por un precio pequeño. Imagina la web de tu empresa o negocio totalmente profesional y por mucho menos de lo que crees. Multiesfera.com. ¿Quieres saber más? Entra en nuestra web o escríbenos a info@multiesfera.com. Diseño web, aplicaciones móviles, streaming, community manager. ¿Quieres saber más? Multiesfera.com. Extra. Valencia 100.9. Anúnciate en Extra. Consigue que todos los oyentes te conozcan y hablen de tu negocio después de escucharlo en la radio y verlo en televisión. Te ayudamos y te asesoramos en la creación y planificación de tu anuncio. Llama ya al 644-431-924. Tu publicidad en Extra funciona. ¡Ey, ey, ey, familia! ¿Qué tal? Mi nombre es Fercho Energy y esto es Tarumba Radio Show. Hola, soy la madre de Fercho Energy. Mi hijo y yo os damos la bienvenida al programa de radio. Tarumba Radio Show. Todos los viernes de 8 a 10 de la noche aquí en Extra. Agrupación musical La Atropello. 17 años ofreciendo música y fiesta en tus actos de fallas, entradas de moros y cristianos, pasacalles, procesiones, cabalgatas y disfraces. Disponemos de amplio repertorio para cada evento. Agrupación musical La Atropello, donde música y fiesta es lo mismo. Infórmate sin compromiso en el 608-848-335. Vuelve la Feria Fallera Low Cost los días 21 y 22 de marzo en el Hotel Sorolla Palacio de Congresos, con las mejores rebajas falleras. Te esperamos. Todos los hits, todos los concursos y la información más cercana en extrahits.es. Para que veas cómo te cuidamos. ...644-431-924. Bueno, y seguimos en Extra Radio, en la 100.9, en Junta no me junta, y seguimos con invitados de lujo. Por favor, Pablito Guerola, ponme Fonteta Disco Action. Voy. ¿Qué tenemos que hacer? La presentación. Nuestro siguiente invitado. Claro, con todos ustedes, Juanjo García en Escalera. Muy buena Nid, mira, estoy haciendo un poco Telesiente por ahí, muy pues ponme aquí. Me lo pones aquí abajo, lo de Telesiente. No, tienes que traducirme porque a veces no entiendo muy bien las cosas. Entonces me tienes que tener un pie. Buenas noches, Juanjo García. Buenas noches. Bienvenido a tu casa también. Y ¿qué nos vienes a ofrecer? Pues, ¿o qué nos vienes a dar? Compañía, que estáis necesitados. Estamos necesitados, ¿eh? Últimamente, sí, después sí, de lo de Ramón Estellés, ya, sí, es difícil. Estamos todos jodidos, ¿eh? O sea, sí, claro, cuenta sí, sí, que el listón ha quedado muy alto. El listón está bastante alto. A ver, Juanjo, lo que nos dice. Pero bueno, pues no sé, yo de alguna forma, pues mira, yo como soy artesano, soy artista fallero. Madre mía. Ya lo sé, es perfecto. Ya madre lo sé, mía. Pero bueno, esa imperfección me ha llevado hasta este punto. O sea, he llegado aquí, a esta emisora. Jodido lo tienes. Cuando me han invitado a participar en algún programa, me ha gustado siempre elegir dónde iba, para aquello de la dignidad personal y de qué. Aquí la has perdido toda, lo sabes, ¿no? No es el caso. Por eso estoy aquí, ¿no? Que básicamente. Pero de todas formas, en esta especial planta para mí, que es comenzar en un programa radiofónico, quiero agradecer al presidente de esta particular falla de Galeno, a Giorgio, que me permita plantar en esta plaza tan, tan chula en forma de radio, ¿no? Por eso no pensé en elegir si venía o no, porque al fin y al cabo el problema es tuyo, o sea, que a mí. Menos mal que no has plantado en San Marcelino, porque no. Con todo lo que le han puesto en la plaza, no sé dónde va a plantar. No hay sitio. Bueno, y aunque juntanos. El niño toca dentro de la iglesia. Todo llegará. Aunque juntándonos a juntas, espero que acabemos ajuntándonos todos. Después de y junta esto, también nos ajunta al final, hombre, qué caray. Después de esto no nos ajunta. No, ¿verdad? Lo digo. No. Estoy convencidísimo de ello. Seguro que no. Y hoy el primer programa, pues hombre, quería poner un poco, exponer lo que sería el boceto de esa, interesante, de esa falla. Cuéntanos. ¿No? Que podemos ir haciendo durante diversos programas, o si me lo permitís, si me aguantan. Pues nada, pues sería, por ejemplo, el leer la falca, pues esas falcas que hacen falta muchas veces para apuntalar cosas. Y pues esa falca sería pues una columna de opinión de momento, de cualquier tema, cualquier cosita, ¿no? El Nino de Wii. Nino de Wii, hombre, buscaríamos a gente que quiere ser Ninot o que no ha sido Ninot y le gustaría ser. Pues no hay Ninot. Y por ejemplo, decir, oye, pues, ¿qué artista te gustaría a ti que te hiciera Ninot, no? Y luego al final, pues haríamos una especie de crítica, digamos, más técnica de cómo ha quedado ese Ninot, ¿no? O si es un refrito, o si tal, no sé, esas cosas que. El taller de. Pues de Juanjo García, ¿no? De otros talleres, de conocer cosas interiores de talleres. De los que queden abiertos en la ciudad fallera, sí, ¿no? Porque cada día hay menos. El tema está calentito. ¿Eh? Más talleres de coches y todo. Hay unas críticas por ahí. ¡Vámonos, Esteve! Y hablemos de religión, hermanos. Aleluya. Dispersos por toda la comunidad valenciana, o sea que no hay problema. Después la visita al presidente del taller, ¿no? Que es cuando se barre el taller y se arreglan las cosas para que parezca más bonito todo. Y lo mismo, pues preguntarle cosas que no se preguntan normalmente, ¿no? Aparte de qué actos es el que más le gusta y esas cosas, lo sabemos todos ya. Y cuando va un presidente ahí a vuestro taller, ¿qué os pregunta a vosotros? ¿O qué intenta sacarlo? Porque normalmente los presidentes de Falla siempre... Intenta sacando siempre más ninots, pero decimos que no. Es lo habitual, ¿no? Sí. En... Bueno, sabemos, lo vemos venir y no pasa nada. No, es bonito además porque con un artista cuando está en un taller cerrado tanto tiempo, lo que tiene ganas es de ir enseñando lo que está haciendo, ¿no? Al final hay comisiones que pasa, que a veces estás por llamar y dices, oye, pero iba en serio lo de la Falla, ¿no? Que no... Ni venir por aquí, ni nada, ¿no? Estamos tranquilos. Pero siempre es bonito, ¿no? Y ver las reacciones de ese cliente, ¿no? De lo que estás haciendo. ¿Y ese que hace la Falla a 7 y cuando se juntan todos? No sé si te ha pasado a ti o tienes algún conocido que hace una falla para 7 fallas y se juntan el día de la planta. Así, ahí como se reparten los muñecos y las hostias. Es una para todos, ¿no? Debe ser terrible. ¿Y con eso qué hacéis? ¿Cómo se defiende el resto de artistas falleros? Pues se defiende trabajando bien y haciendo el trabajo que corresponde. Claro. Y procurando pues marginar de alguna manera estas personas que hacen estas cosas, ¿no? Como cualquier otra profesión. Lo que pasa es que lo que trasciende es eso, más que la buena labor del resto de toda la comunidad de artesanos. Sí. Luego llega el Chermanor, ¿no? Y le da un muñequito duro. Un muñequito de cada falla. Sí. Pero el muñequito mierda. El que no quieres es que le da cada falla a tu compañero. El Chermanor de los cojones, ¿de qué? Le das el muñeco más feo. Al final, como tiene que tener algo ahí, pues le dan el muñequito más feo. Sí. Pero bueno, eso forma parte del espectáculo también, ¿no? Sí, falleros, ya. Artistas. Todos son iguales. Y algunos peor. Bueno, y otro último ya, pues es Chris Salvent. Yo he puesto aquí un poco a Chris Salvent, pues esos escritos que quedan en el viento, sobre todo de revistas antiguas, que hay que recuperarlas, tal, hay que intentar, ¿no? Recuperarlas también. Los grandes artículos que hay, grandes escritos. Y... Teníamos algún periódico por ahí perdido. También. Por eso Junta no nos juntaba. Sí, sí. Pero, no sé. Bueno, no sé. ¿Alguna hay algún escrito también por ahí? Algún escrito hay. La cuestión es eso, que repasando esas cosas que mucha gente las recuerda y otros no las conocen, por desgracia, pues descubrimos que en los años 20, en los años 30, se comentaba ya lo mismo que se comenta hoy en día. Se ha variado poco. Que nos parece, lo que están diciendo, ya se decía entonces. Es lo mismo, pero con diferente, sí, ¿no? Diferentes colores. La crisis del teatro, siempre está en crisis. Claro. Y nada, eso es a grandes rasgos lo que... Pero sé que tienes algo ahí que nos tienes que leer, ¿no? Nos has traído... Os he traído la primera falca, así pues por fastidiar. Pues hay que escucharla. Espera, antes de que empiece con la falca... Ahí va, se me ha lanzado, ha calentado. Este no es el que ya que me he venido arriba, en vez de hacer una pregunta, voy a hacerle una propuesta, que no es lo mismo. Pues habla. Bueno, tanto que hay algunos artistas que plantan, otros que no, otros que hacen una falla para 8 fallas, que no sé cómo hacen eso. Porque vamos a quedar en este programa y tanto fallero, tanto artista fallero, a ver cuál de todos, entre todos, nos hace unos premios que queremos repartir aquí en el, sí, en el programa. Me lo han comentado. Le vamos a llamar el premio patata y el premio pera. ¿Tú cómo lo ves, Juanjo? Lo veo mal, la verdad. Pero bueno, pero lo veo. Yo tengo que contaros una cosa que... Sé de muy buena fuente que desde Junta han llamado a Murcia, que este año el premio Limón van a haber cajas, pero cajas. Hay delegaciones que van a tener agotado. Han agotado todos los limoneros de Murcia. Hay delegaciones, en Junta Central Fallera, pero limones a gogo, van a hacer ahí, pero limonada, pero tela marinera. Bueno, la mitad de la Junta hacen paella, pues ya tenemos el limón para las paellas. Hay mucho limón. De ver el vaso medio lleno siempre. Nos vas a leer un poquito, ¿no? Ah, bueno, sí, a si ver. Queréis, sí, bueno, pues nada. Los tienes expectantes a ver cómo... Pues sí, es precisamente... Cómo la falca. Lo hago por eso, lo leo para que así ya me despidáis y ya no vuelvo. Pero vuelve, ¿no? El lunes que viene vuelve, ¿no? Si queréis, vuelvo, ¿no? Sí, pues, sí, dejaremos volver. Me dejo querer también. Pues nada, la falca es una carta a sus majestades. Hostia. Aquí. El emérito Ramón. Pues nada, no deja de ser curioso como los más insensibles... Los de creencia republicana, los incrédulos, los de ciencias, los no creyentes, incluso algunos políticos, caen rendidos a las fiestas navideñas, a sus celebraciones y a la venida anual de sus majestades los Reyes Magos. Yo particularmente, cuando era pequeño, creía firmemente en ellos, pero he de decir que sigo creyendo y espero no dejar de creer nunca. Aunque hay actos y algunas cabalgatas que flaco favor le hacen a la causa, otras en cambio, como la de Alcoy, el meu Alcoy, hacen que los que creemos renovemos esa creencia y los que no creen queden convertidos irremediablemente en séquito de inocentes almas reales que esperan la mágica llegada cada año. Y es que como pasan las fiestas de moros y cristianos en el Corpus y demás celebraciones similares, el resto de los que participan en ellas no es disfrazarse. El secreto no es disfrazarse, sino vestirse. Y no es salir para que te vean, sino salir para ser visto, para transmitir un sentimiento, una magia, que va más allá de la mera fiesta, que lo es. Por esto lo dejaremos para otro día, porque aquí también hay tema para hablar. Como decía anteriormente, queridos radio oyentes, creo en ellos, creo que lo que no me traen, aunque lo haya pedido, es porque no lo merezco y porque no me lo he ganado aún. Pero hay algo que siempre me dejan: la ilusión previa al 5 de enero y la posterior al 6 de enero, en la que comienza la espera, mi espera. Pero quiero este año 2020 escribir dos cartas, la que escribiré a lo largo del año para depositarla en el buzón real y en el buzón de la ilusión, y otra carta que he escrito y me dispongo a compartir con ustedes. Y dice así: Valencia, 7 de enero de 2020. Majestades, queridos Melchor, Gaspar y Baltasar, sé que es pronto, sé que quizás sea esta la primera carta que os llega en este recién estrenado 2020. Sé que aún estaréis cansados del enorme ajetreo que supone el satisfacer millones de deseos en una noche. Por ello, lo que os voy a pedir no es para que me lo traigáis mañana ni pasado, es para que poco a poco, si puede ser, y me lo merezco, tengáis a bien el concedérmelo. Me dirijo a vosotros hoy, 7 de enero, no para pediros cosas, que por cierto os doy las gracias por ser tan generosos. Os escribo para que os llevéis algunas cosas. Os pido que me deis el privilegio de ser atendido por vuestras majestades y, a poder ser, me concedáis este deseo, humilde deseo, que quizá comparta conmigo otros muchos niños de corazón y alma. Os pido que os llevéis la indiferencia que todos tenemos a las barbaridades que pasan a nuestro alrededor y que no nos afectan en absoluto, estando más preocupados de banalidades y tonterías. Llevaros nuestro carácter más agrio, sí, ese que hace que nos molestemos de todo, ese que hace que nos metamos con los demás con tal amnesia de sentimientos, pero que hace que nos rebotemos, nos enfademos y nos ofendamos cuando alguien nos dice algo, nos lanza su opinión hacia nosotros, aunque pueda ser merecida, sentándonos fatal, aunque posiblemente, casi seguro, podríamos aprender de ella. Llevaos nuestra intolerancia con todo lo que no nos gusta, sin pensar que podemos hacer cosas nosotros que no gusten a los demás y nos toleran. Apartad de nuestro lado a aquellos políticos que no sirven a la gente, sino que se sirven de ella, a aquellos dirigentes que nos dirigen al caos y no a la concordia. Llevaros al mal humor del humorístico mundo de las fallas, llevaros a los del porqué y a los del pa' qué, y llevaros a los de yamique. Llevaros muy lejos todas las llaves que solo sirven para cerrar talleres falleros y no falleros. Llevaros la indiferencia, el desconocimiento, el conformismo. Dejando, si puede ser, por favor, la risa, el humor, la pasión por las fallas y, como no, el sentimiento de la fiesta. Con esto creo que yo sería feliz el 2020 y es posible que otros muchos niños mayores, y en el futuro los niños que serán niños mayores. Os lo agradezco de antemano, incluso si no os lo lleváis, porque sé que muchas veces no depende solo de vosotros y no dudo que no lo hayáis intentado. Y lo más importante, no os vayáis nunca en nuestros corazones. Siempre es importante saber que tres magos reyes nunca nos van a defraudar. Yo al menos intentaré no defraudaros. Tres besets y hasta pronto, majestades. Muy bien, Juanjo. Un aplauso por esa carta a los Reyes Magos. ¿Qué te ha traído los reyes? Porque después de esto, madre mía, Manolín. Carbón. Seguro. No, me han traído una manta de Boca Irene. Una manta de Boca Irene me han traído para vestir en fallas. Y me han traído una entrada para ver a Paul McCartney en julio en Barcelona. ¿Pero Paul McCartney está vivo aún? Y eso no he dicho que no se lleven, eso no he puesto la carta. Ha sido mal, hombre. Tú sabes lo que lo han llamado de los bomberos, ¿no? Para que lleve el camión de la escalera. De la escalera. Bueno, despidamos con un fuerte aplauso a Juanjo García, el Escaleras. Te esperamos el lunes que viene aquí en Junta No Me Junta, en la 100.9, en Extra Radio, en tu sección de cartas a los reyes. No sé cómo calificarla. Llámalo X. Nos vamos a publicidad, Pablito, un poquito, dos minutitos solo, y volvemos con... Junta, no me ajunta. Sí, sí, el cabrón este solo dice eso, Extra. Valencia, 100.9. Vuelve la Feria Fallera Low Cost los días 21 y 22 de marzo en el Hotel Sorolla Palacio de Congresos, con las mejores rebajas falleras. Te esperamos. Agrupación Musical La Atropello. 17 años ofreciendo música y fiesta en tus actos de fallas, entradas de moros y cristianos, pasacalles, procesiones, cabalgatas y disfraces. Disponemos de amplio repertorio para cada evento. Agrupación Musical La Atropello. Donde música y fiesta es lo mismo. Infórmate sin compromiso en el 608-848-335. Si te gustan los mejillones, has de probar alguna de las más de 20 maneras de prepararlos de los mejillones 2.0. ¿Igual de buenos que en los mejillones del Mercado de Jesús? Sí, sí. Y para rematar, una de sus variadas sartenes, sándwiches, hamburguesas o bocadillos están para chuparse los dedos. Y ya, si te gustan los arroces y comer con la familia o los amigos los fines de semana, has encontrado el restaurante perfecto. Los mejillones 2.0, con la misma esencia de los mejillones del Mercado de Jesús, pero ahora también en la Plaza del Cedro número 14. Reserva ya en el 96-339-4680. Los Mejillones 2.0. Dicen que si no estás en internet, no existes. En multiesfera.com tenemos todo tipo de soluciones multimedia para que estés en internet como los grandes por un precio pequeño. Imagina la web de tu empresa o negocio totalmente profesional y por mucho menos de lo que crees. Multiesfera.com. ¿Quieres saber más? Entra en nuestra web o escríbenos a info@multiesfera.com. ¡Ey! ¿Quieres escuchar los hits de Extra en calidad HD? Descárgate ya la aplicación que ha revolucionado la radio y escucha la diferencia. Descarga la app de Extra para dispositivos Android y iPhone. La aplicación de radio más descargada en nuestro país. ¿Aún no la tienes? Pues es gratis. ¡Es gratis! Si Extra es tu radio, esta es tu aplicación. Extra. Valencia 100.9. Tenemos sonido de tensión. Sonido de tensión. Sonido de misterio. No es la nave del misterio de cuatro, pero hoy nos contarán toda la verdad sobre lo que pasó con la indumentaria de las fallas mayores y la corte. Y voy a hacerte la pregunta. Hola, ¿estás en la sola? Perdón, me he confundido. Buenas noches, Esperanza Bradas. Bienvenida a tu casa. Buenas noches. Bueno, creo que hemos sido los primeros que tenemos el honor de recibirte y de haber tenido la atención y la gentileza de venir a este programa a contarnos un poco, pues, cómo has vivido esos momentos tan tensos con el tema de la indumentaria, de las falleras mayores y de la corte de este año, del 2020, siendo tú la indumentarista oficial. Cuéntanos un poquito cómo lo has vivido tú en primera persona y desmintamos un poco todas las mentiras y todos los enredos que se han contado que no han sido verdad y que mejor que tú y que yo y que alguno más podemos contar que hemos estado allí, hemos vivido contigo pues esa experiencia, sí. Ni buena ni mala, simplemente una experiencia. Una experiencia. Pues la verdad es que ha sido una cosa que yo cogí con muchísima ilusión, es un reto que cualquier indumentarista tiene. Yo me presenté, licité, porque no te presentas, licitas, iba por gobernación, ¿vale? Yo tengo que decirte que no todo el mundo se ha podido presentar. Correcto. ¿Vale? Porque no todo el mundo tenía los papeles que gobernación pedía. No junta, gobernación, ¿vale? Es una licitación. Y yo licité. Y lo mío fue un poco anecdótico. Yo iba a licitar solo a... Y lo cuento en primicia, ¿vale? Yo quiero que cuentes... En primicia. Yo quiero, ¿vale?, que cuentes de dónde sale esa cantidad y que se desmienta de una vez muchas cosas de que la cantidad que tú dijiste estaba por ahí, que te habían dicho, te habían dejado de decir o que te la habían filtrado desde junta a cualquier miembro, cualquier cosa de esta. A ver, es que la gente habla sin saber, mucha gente intenta hacer daño, no entiendo el porqué, pero si la gente entra a la página de entraron muchos indumentaristas para licitar, ¿vale? En la página de licitación estaban pues primer pack, segundo pack y había un límite, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? De 3.000. Tú licitas 2.500, 3.600, con toda la documentación, evidentemente, que te pide gobernación, no junta central, ¿vale? Lo mío fue un poco anecdótico porque yo me iba a presentar solo para la Corte y la Fallera Mayor Infantil de Valencia, en lo cual, en el momento de imprimir la hoja de licitación, mi marido imprimió la de la Fallera Mayor y la de la Infantil. Y entonces me dijo, uy, pues da igual, preséntate a las dos, porque como no vas a ganar, tal cual. Esas fueron las palabras. Me presenté a las dos con la sorpresa de que gané. Sí que es verdad que gané por un céntimo. Sí que es verdad que gané por un céntimo, ¿vale? Y la abierta de sobres fue pública. Fue pública, y al igual que estuve yo, estuvieron los otros compañeros que hoy en día están terminando de hacer los trajes, ¿vale? La abierta de sobres fue pública. Yo me presenté, yo fui con mi hija a la abierta de sobres. Me quedé muy cortada cuando vi que había ganado la Fallera Mayor de Valencia y la Corte, y claro, evidentemente me llamaron para la segunda abierta, que era la infantil, que era donde yo me había fijado y yo pensaba ir a por ello. Claro, yo cuando salí del Ayuntamiento de Valencia, porque eso se hizo en el Ayuntamiento, mi hija me decía, mamá has ganado, y yo le decía a mi hija, espérate, esto hay que pensarlo, esto hay que tal. Y de hecho, de las primeras llamadas que yo hice fue a ti. Una de las primeras fue a ti. Y tú no sabías que yo había licitado. Yo no sabía nada y luego mucha gente va diciendo cosas que no son verdad, pero bueno, no es lo importante. Lo importante es que al final tú supiste cómo aclarar todos los problemas y cómo aclarar todos estos temas. Y cómo desmentir muchas cosas que no son ciertas. Ya. El tema de la enfermedad, que la gente decía que no existía una enfermedad. Que... Bueno, yo no tengo que darle un parte médico, ni tengo que colgar ningún parte médico en una red social. Yo hubiese llegado, porque en mi taller se trabajaba de domingo a domingo. De hecho, la primera prueba que hicieron las chicas, la falda estaba hecha y el corpiño no era solo entretela, estaba cortado ya. Te hablo del 18, ¿vale? Los que estrenan pasado mañana. La cosa se empezó a liar. Alguien de junta, yo por lo visto, no le caía muy bien. Y cuando entraba en tienda todo era bonito y cuando salía de tienda todo era feo. Yo tragué hasta que el cuerpo no aguantó más. De hecho, tú viniste a tienda, Ramón vino a tienda, Chimo García vino a tienda y hubo un momento que ni a las chicas le iban las manos, ni a mí me iba el cuerpo, y cuando yo pedí hablar con... Tú y yo tuvimos... Tú viniste a verme a solas como amigo para decirme, estás fatal. Y cuando yo hablé contigo fue cuando ya pensé, dije, me lo dejo. Y yo sabía lo que venía, ¿eh? Yo sabía lo que venía de críticas, pero yo desde aquí tengo que dar las gracias a Junta, a los que habéis estado conmigo en la mesa y asesorándome y esto, y esperanza, y preguntando y estando siempre, y cómo estás, y estás mejor, y qué necesitas. Y tengo que dar las gracias a Junta, tengo que dar las gracias a muchos medios de comunicación, compis vuestros en estos momentos, que han respetado, incluso intentaron desviar la noticia. Y bueno, yo estoy muy contenta. Esto a mí aún me cuesta mucho entrar en tienda todavía. Muchísimo me cuesta entrar en tienda. Para mí ha sido un palo. Me quedo con los buenos momentos que he vivido con las chicas, porque a las nenas las conocí menos, pero a las chicas me quedo. Son todas encantadoras, todas, desde la primera hasta la última. Todas se merecen el sitio. Y yo ya les dije que para mí siempre serán mis chicas. Entonces yo no puedo hablar mal ni de junta, ni de junta, a ver, ni de junta de los pues Chimo, Pérez Fusé, Ramón Estellés, tú, las secretarias que se han portado súper bien, tanto Maite como Mari Carmen, y me quedo. Me quedo ahí. ¿Vale? Está emocionado de todo, ¿eh? Y vosotros también. Lo de Juan con lo de Esperanza, yo creo que al lunes no llegamos. Y esto es, esto es primicia, ¿eh? Jamás he hablado en. Y me han llamado, ¿eh? Me han llamado de programas de televisión, de programas de radio. Y yo no he querido hablar. Y estoy aquí porque me lías, porque es que siempre me lías. Yo no sé por qué. Te hemos preparado una sintonía para despedirte. Porque después de ti, no sé lo que viene, pero vamos a despedirte como tú te mereces. Pues vamos, Verola. Muchísimas gracias, Esperanza Pradas. Y sabes que esta es tu casa, como hemos dicho a todos. Te esperamos para cuando quieras a contarnos, que sé que vas a hacer también en Torrente. Y que en Torrente vas a hacer algún oficial que otro. Hay sorpresas, ¿eh? Pues nada, aquí tienes tus micros para que nos los cuentes. Tendremos una preguntita a Esperanza antes de despedirla, ¿no? Bueno. Ya que quieres que haga preguntas, una cosa rápida. Claro, ahora. Ahora que me ha venido a la cabeza. ¿Tendremos algún traje sorpresa? ¿Habrán varios trajes sorpresa? ¿Hay algo por ahí? Sí. Hay varios trajes sorpresas. Esto se pone interesante. Que pronto saldrán a la luz. A mí me recuerda a Paquirrín. A Kirill con los ojos, ¿no? No recuerda así con los ojos. Es un poquito Paquirrín, ¿no? Cuando pone cara ahí de maligno, ¿no? Sí que hay. De malo. Enfoca la cámara y pon los ojos de Paquirrín. No, no es Paquirrín. No me salen los ojos. Salen solos. Pues nada, Esperanza, darte las gracias. Felicitarte por todo, sobre todo porque estés bien de salud. Y sabes que aquí nos tienes a todos. Bueno, lo que puse en el comunicado, que una retirada a tiempo es una victoria. Y yo, para mí, ha sido una victoria. La victoria a Liceras. Vaya, una gran indumentarista. Una de las mejores que tenemos en Valencia. Sí, sí. Muchísimas gracias y vamos a 20 segundos de publicidad y seguimos con el cierre final de Junta No Más Junta. Pablo, está fastidiado hoy, tú. Está un poquito blanco. Feria Fallera Low Cost los días 21 y 22 de marzo en el Hotel Sorolla Palacio de Congresos con las mejores rebajas falleras. Te esperamos. Agrupación Musical La Atropello. 17 años ofreciendo música y fiesta en tus actos de fallas, entradas de moros y cristianos, pasacalles, procesiones, cabalgatas y disfraces. Disponemos de amplio repertorio para cada evento. Agrupación Musical La Atropello, donde música y fiesta es lo mismo. Infórmate sin compromiso en el 608-848-335. Eso es verdad. Fernando, yo tengo la voz ya muy cascada. Quiero que presentes al siguiente invitado, que creo que... Quiero presentarle a un gran amigo mío, el presidente de la agrupación musical La Atropello. Un poquito de música fonteta, por favor. Con todos ustedes, Vicente Vivó el Pícara. No quería que le llamara el Pícara, pero yo se lo tenía que decir. No puedo, Vicente Vivó no lo conoce nadie. Es el Pícara, presidente de la agrupación musical La Atropello. Bueno, ¿qué tal, Vicente? Buenas noches. Esta entrevista os va a marcar de por vida a todos los que están aquí. Aquí tenemos uno de los músicos del Atropello. Se ha aparecido por aquí. Pero ¿qué me traes? ¿Esto qué, Vicente? No lo sé, el Atropello. Tú no te creas nunca lo que ocurre. De lo que te contemos a lo que pase, nunca te creas nada. No te fíes de nosotros. Me habéis engañado, ¿eh? La primera pregunta que tenemos para Vicente es: ¿por qué el nombre del Atropello? ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, mejor el Arrebato. El Arrebato, por ejemplo. Que sea, está triunfando. Pero bueno, no. El Atropello. Bueno, pues allá en el año 2002, que cuando empezaba todo el proyecto este de Atropello, llevamos ahora 17 años, pues bueno, salíamos... No teníamos aún el nombre de... para esta gran... Me está mirando amigo a ti. No lo sé. Yo es que también... Sí, como tiene... Mi lado derecho está... Es normal. Tiene el lado derecho un poco fastidiado. Está un poco... Míralo a él. Mira a Paquirrin. Bueno, pues resulta eso, que Paquirrin... Resulta que no teníamos el nombre aún, sí que estaba el proyecto en marcha y, bueno, saliendo a tocar uno de los actos, precisamente a falta de una semana para Fallas, pues íbamos en mi coche, cinco músicos, y nos dirigíamos al acto y, bueno, en la avenida, la salida de Castellano Liberal, pues cruzaban cuatro mujeres mayores, una de ellas... ¿Otro por ahí? La atropello. No nos dejan ni entrevistar a su presidente. Hay uno que está sufriendo muchísimo, bueno, que es Pablo Guerola. Resulta que tres de ellas decidieron retroceder a ver mi coche y bueno, una de ellas continuó. Y bueno, la pude esquivar al final y en el espejo retrovisor del copiloto aún le di un golpe a la pobre mujer. Vamos, cayó al suelo. Para poner el nombre, atropellaron a una mujer mayor directamente. Yo tengo que decir una cosa del arrebato esto. Del atropello. Estos hijos de puta tienen una casa de Castellar al lado de la que tengo yo y los domingos se pegan. Se hacen ahí una torraeta y dan por el culo con la música. Que no veas. Que se cree que están solos, pero es que... Ahí vive un montón de gente. Ellos a su puta bola, ¿sabes? Hay una cabañita que cabe en 10. Sí, sí. Y van 200. Yo no sé lo que tocan, pero están todo el día de aquí y de allá. Eso es cierto. De aquí y de allá. De esto y de aquello nació el atropello también. O sea que, no, bueno, sí. Tú tienes una carita, hijo de atropellado, que no veas. Y bueno, ahí vino el hombre. Otro, mira. Precisamente este lo conocimos, Mili. Esto no es serio. Esto no es nada serio. Pablo, ¿tú crees que te van a subir el alquiler? El alquiler del piso, ¿qué? O igual te lo bajan, ¿eh? Luego les diré yo cuatro cositas. Igual te lo bajan seguramente. Bueno, Fernandito, sigue con Vicente. Seguimos con Vicente. A ver, yo sé que tuvo un accidente, pobre, sí, con el ojo. Y para ser músico, se suele decir que tienes que estar con un ojo mirando el papel y el otro al director. Esto lo tiene jodido. ¿Cómo lo va a hacer ahora? Si preguntas. Se va a estar jodido, la verdad. Porque como mira el director, ya no mira el papel. A ver, va de culo. Que no lo explique. Va de culo. Haré fallido el primer pistón y lo demás al aire y ya está. No, va de culo. No hay problema. Pero sí. Estamos todos expectantes a Fernando, a ver cómo es, porque se ha lanzado cuatro preguntas y ahora que nos vamos... Tengo otra muy buena todavía. A ver. Porque yo sé que en Castellar hay tres bandas de música. Hay dos que están más tiempo y él, que es de los más nuevos. ¿Qué haces? ¿Le robas músicos a las otras bandas? ¿Para hacer el atropello o cómo está la cosa? Nosotros somos una agrupación, sí que es cierto que de distintos músicos de varias poblaciones, varias bandas, pero precisamente de Castellar no hay nadie. Y precisamente yo soy fundador de las tres, o sea, de la Unión Musical Santa de Castellar, Liberal, ya que lo han nombrado, Centro Instructivo Musical, y bueno, la agrupación musical Atropello nació y ahí estamos también. Pues sí, sí. ¿Y el lugar de ensayo este que... ¿Cabéis todos ahí dentro? ¿O? Sí, hacemos por caber. Pero bien, nos apañamos bien. Vamos a intentar hacer algo aquí, algo parecido, ¿no? Hemos llegado a meter hasta 40 personas allí ensayando. Bueno, tengo que decir que la agrupación Música de Atropello nació más que nada para ofrecer esa música a las comparsas y a las fallas festera, ¿no?, que buscaban, ya que las bandas pues se preparan un poquito más para conciertos y bueno, por eso nació el atropello, ¿no? Yo creo que podríamos hacer una prueba de conforme ensayan ellos allí en... Sí, hemos traído la caseta de Castellar. De Castellar aquí. Podéis ir pegándoos porque con 200 metros de plató que tiene. Una pequeña prueba de cómo ensayan en la agrupación. La del bombo aquí. Tú al lado de Pablo, que quiere que suene. Tú vente aquí. Bueno, vamos a despedir el primer programa. A ver, Pablo, ¿qué tienes que decir? Que toquen despacito, por favor, que nos echan del edificio. Despidamos el primer programa de Junta, no me ajunta, con el arrebato. La atropello. Ah, bueno, la atropello. La atropello, la atropello. Venga. Dale caña, chavales. Vamos, a por ellos. Un aplauso. Un aplauso. ¿Estamos ya fuera? ¿Nos vamos ya? No, nos vamos ya si queréis. Vale, Pablito, pues vámonos ya. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes de 10 a 11 aquí en Extra Radio, en la 100.9, con Junta. ¡Ah, no, mira, Junta! Un saludo para todos, aquella gente que nos está escuchando. Os esperamos de nuevo el lunes que viene, día... ¿qué? No lo sé. El lunes, día 13. Y también os promete Fernando que estará pendiente del Facebook y de todo, y de contestaros a todos, que no ha hecho nada en todo el día.